Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Entrevistamos hoy a Jesucristo en un recodo del camino que va de Jerusalén a Jericó. Este paisaje desolado es el escenario de una de sus más importantes y recordadas parábolas. ¿Es así o me equivoco? No te equivocas, Raquel. Los maestros de la ley me preguntaron un día cuál era el mandamiento principal. ¿Y no lo sabían ellos que eran maestros? De sobra lo sabían. Ama a Dios y ama a tu prójimo, les dije. Pero insistieron. ¿Y quién es mi prójimo?, preguntaron ellos. Quería provocarme. ¿Y usted qué hizo? Yo les conté una historia para provocarlos a ellos. ¿Se acuerda de ella? Claro. ¿Quieres saberla? Sí, por supuesto. Una vez, un hombre fue herido por bandoleros en este mismo camino. Pasó un sacerdote y bum, bum, bum, bum, no lo vio. Pasó un levita y bum, bum, bum, bum, tampoco lo vio. Pasó un samaritano, se acercó y lo ayudó. Entonces les dije a los maestros de la ley: tu prójimo está en el camino. Tu prójimo es quien te necesita. También les dije, de esos tres, el samaritano fue el único que amó a Dios. Y dígame, ¿funcionó su provocación? ¡Ay, hubieras visto! Se alejaron furiosos. ¿Y por qué tanta furia? ¿Por qué, pues? Por el samaritano. De muchacho yo escuchaba, samaritano, pagano y marrano, samaritano, pagano y marrano. ¿Y por qué les decían eso? Porque los despreciaban, Raquel. No eran judíos puros, no se mezclaban con nadie. ¿Sabes lo que colmaba la copa? Que los samaritanos no creían ni en los sacerdotes, ni en el templo, ni en el Dios de los judíos. Ah, ¿eran ateos? Esa palabra no la usábamos en mi tiempo. Pero sí, los samaritanos no creían en nuestro Dios. Eran eso, ateos de nuestro Dios. ¿Cómo es la cosa? ¿Se puede ser ateo de un Dios sí y de otro no? Hay dioses falsos, Raquel. Hay dioses falsos que son ídolos. Hay que derribarlos, dejar de creer en ellos. ¿Se refiere a la actual crisis de fe? En mi tiempo fueron los sacerdotes con sus privilegios y los levitas con sus leyes y más leyes y más leyes los que provocaron la crisis de fe. Pues en este tiempo pasa algo parecido. Ajá. Ya se habrá dado cuenta. Mucha gente se proclama atea por los malos ejemplos de los sacerdotes, de los pastores. Bienaventurados esos ateos. Ellos encontrarán a Dios. ¿Una nueva bienaventuranza? Mira, Raquel, los sacerdotes de Jerusalén adoraban a un ídolo que exigía sacrificios de sangre, imponía cargas insoportables, rechazaba a las mujeres, a los enfermos. Yo me rebelé contra su Dios. Yo le dije a mis paisanos que no creyeran en ese Dios. Yo también fui ateo, ateo de ese Dios. Entonces, ¿usted no condena el ateísmo? ¿Y cómo voy a condenarlo? Fíjate, Raquel, que puede ser un atajo para llegar al Dios verdadero. Es necesario dejar de creer en dioses falsos para buscar y encontrar a Dios. ¿El ateísmo un atajo para llegar a Dios? Sí, sí. Ay, pero ¿cómo explica esta afirmación tan desconcertante? La expliqué en este mismo camino. Escucha, Raquel, cuando se encuentra al verdadero Dios, ya no se mira hacia arriba, sino a los lados. El sacerdote y el levita creían en un Dios falso, un Dios en las nubes. Fue el samaritano el que realmente creyó en Dios porque vio al herido, se acercó a él y se hizo su prójimo. Solo cree en Dios quien ama a su prójimo. Desde el camino del buen samaritano y desde hoy del buen ateo, en el desierto de Judea, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.